Las 5, 5 minutos. En tu verano tropical, escuchas WKUM Orocovis 1470 AM, W292GC Corozal Puerto Rico, 106.3 FM, Cumbre, radio con tecnología para el presente y futuro. Cumbre, la estación que está contigo en todo momento. Síguenos en radio, redes e internet. Aquí no escuchas más de lo mismo. Esto es un programa totalmente diferente, variado. Esto es El Reloj Madrugador por Cumbre 1470 y cumbre1470am.com. MJ, mi sentimiento. Apárate. Esta es WKOM Orocovis 1470 AM y W292GC Corozal Puerto Rico 106.3 FM Cumbre, radio con tecnología para el presente y el futuro. Mañana que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla de mañana, sembrada en estiércol puro de mi tierra borincana. Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas, de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas, de estrellas y de horizontes se compone mi fortuna. Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma. soy del pan, la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampoteales, de tembleque y de maví. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampoteales, de tembleque y de maví. Estás sintonizando El Reloj Madrugador por Cumbre 1470 con mucha música. Aquí te va otra. Nos encargamos de mantener nuestra tradición. Escuchas El Reloj Madrugador por Cumbre 1470 y Cumbre 1470am.com. Que peligrando él veía, ay, la madre. 5:10. La mejor manera de comenzar tu día es dándole gracias a Dios y escuchando El Reloj Madrugador por Cumbre 1470.